Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el año 1500, en Roma, no había escuelas, sino que abundaba la miseria y bandas de niños abandonados a sí mismos, ladronzuelos y siempre hambrientos, llenaban las calles intentando robar a los que pasaban o llevarse algo de comida de los puestos del mercado. San Felipe Neri fue un hombre culto, apasionado de Dios. Se dice que en su primer éxtasis el corazón se le dilató en el pecho, rompiéndole dos costillas. Y siempre de buen humor, este joven florentino de buena familia nació el 21 de julio de 1515. Pipo Buono le llamaban todos. Dio a los niños abandonados un hogar y una familia y mendigó por las calles para que tuvieran qué comer, enseñándoles con el canto y la catequesis. Sigue muy viva la risa de gran burlón que llevaba el corazón de pequeños y grandes a Dios a través de la alegría y la sencillez, como muestran algunas anécdotas de su vida. Decía siempre: sean buenos si pueden. Felipe quería que sus niños crecieran en la alegría y cantando. Todo lo contrario a la severidad y el uso del bastón que en la época se consideraban necesarios para educar a los jóvenes. Decía: hijos míos, sean alegres. No quiero ni escrúpulos ni melancolías. Me basta con que no pequen. Su frase famosa era: sean buenos si pueden. Fue un mendigo por amor. Felipe intentaba proporcionar a sus chicos todo lo que necesitaban y no dudaba en llamar a las puertas de los palacios de los ricos para pedir limosna. Se cuenta que una vez un señor rico, molesto por sus peticiones, le dio una bofetada. El santo no se descompuso. Dijo: esto es para mí. Se lo agradezco. Ahora deme algo para mis chicos. También hay otra anécdota en donde dijo: quítenme los zapatos. Está claro que para Felipe la humildad era la virtud principal. En su época había una religiosa que tenía gran notoriedad porque se decía que tenía éxtasis y revelaciones. Un día el Papa mandó a Felipe para comprobar la santidad de la monja que se encontraba en un convento en los alrededores de Roma. Mientras Felipe estaba de camino, un violento temporal transformó en fango la carretera, de manera que el santo llegó a su destino hecho un desastre y con los zapatos sucios. Cuando llegó ante él la monja, con las manos juntas y una expresión hierática, Felipe se sentó, le mostró sus pies y le dijo: quíteme los zapatos. Indignada por el tratamiento, la monja no lo hizo y lo miró, pero el santo no añadió nada. Tomó de nuevo el manto y volvió a Roma para decirle al Papa que, según él, una persona que no tiene la humildad de ponerse al servicio de quien lo necesita, no puede ser santa. Hay una frase muy famosa también de él, que era: prefiero el paraíso. Muchos habrán visto la película del año 2010 sobre la vida de San Felipe Neri, titulada Prefiero el paraíso, pero quizás no todos sepan de dónde viene la frase. Dicen que al santo, amigo no solo de los niños de la calle y de la gente pobre, sino también de papas y cardenales, en particular del cardenal de Milán, Carlos Borromeo, que a menudo le pedían consejo, se le propuso una vez ser el mismo cardenal. Pero Felipe, que despreció siempre en su vida las riquezas materiales y todo privilegio, respondió enseguida: prefiero el paraíso. Este hombre tenía un corazón vibrante. La intensidad con la que vivía se reflejó incluso físicamente, con un corazón tremendamente palpitante, en sentido literal. Muchos lo percibieron durante su vida y lo constató en su muerte el médico que le realizó la autopsia. Dijo: en el año 1593 me llamaron, ya que el padre Felipe había enfermado. Noté una pulsación muy fuerte en el padre. Se me informó que era un asunto ya antiguo, escribió en su informe. También dice: buscando la causa, examiné su pecho y descubrí que estaba abultado. Un tipo de tumor justo en las pequeñas costillas, cerca del corazón. Tocándolo, me di cuenta de que las costillas en este lugar estaban elevadas, señala el informe. Y añade: el asunto se clarificó después de su muerte. Abriendo el pecho, descubrí que las costillas del lugar estaban quebradas, los huesos separados del cartílago. De esta forma, era posible que la palpitación del corazón, más grande de lo normal, tuviera espacio para latir. Vemos cómo este hombre tenía el corazón grande, porque estaba lleno de amor. Eso nos enseña a que también nosotros ensanchemos nuestro corazón para poder amar con obras a todas las personas que están cerca nuestro. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.